Capítulo 19. La ley de los destinos. Tal y como está la prueba de las vidas sucesivas, el camino de la existencia está libre y trazado con firmeza y seguridad. El alma ve claramente su destino, que es la ascensión hacia la más alta sabiduría, hacia la luz más viva. La equidad gobierna el mundo. Nuestra felicidad está en nuestras manos. Deja de haber fallas en el universo, siendo su objetivo la belleza, sus medios la justicia y el amor. Se disipa, por tanto, todo el temor quimérico, todo el terror al más allá. En vez de recelar del futuro, el hombre saborea la alegría de las certezas eternas. Confiado en el día siguiente, se le multiplican las fuerzas. Su esfuerzo para el bien será centuplicado. Entretanto, suscita otra pregunta. ¿Cuáles son los resortes secretos por cuya vía se ejerce la acción de la justicia en el encadenamiento de nuestras existencias? Notemos, antes que nada, que el funcionamiento de la justicia humana nada nos ofrece que se pueda comparar con la ley divina de los destinos. Esta se ejecuta por sí misma, sin intervención ajena, tanto para los individuos como para las colectividades. Lo que llamamos mal, ofensa, traición, homicidio, los hacen culpables en un estado del alma que los entrega a los golpes de la suerte en medida proporcional a la gravedad de sus actos. Esta ley inmutable es, antes que nada, una ley de equilibrio. Establece el orden en el mundo moral, de la misma forma que las leyes de gravitación y de gravedad aseguran el orden y el equilibrio en el mundo físico. Su mecanismo es, al mismo tiempo, simple y grande. Todo mal se paga con el dolor. Lo que el hombre hace de acuerdo con la ley del bien, le proporciona tranquilidad y contribuye para su elevación. Toda violación provoca sufrimiento. Este prosigue su obra interior. Cava las profundidades del ser. Trae hacia la luz los tesoros de sabiduría y belleza que él contiene y al mismo tiempo, elimina los gérmenes malsanos. Prolongará su acción y volverá a la carga por tanto tiempo cuanto sea necesario hasta que él se expanda en el bien y vibre al unísono con las fuerzas divinas. Y en prosecución de ese orden grandioso, compensaciones le estarán reservadas al alma. Alegrías, afecciones, períodos de descanso y felicidad se alternarán, en el rosario de las vidas, con las existencias de lucha, pago y reparación. Así, todo es regulado, dispuesto con un arte, una ciencia, una bondad infinita en la obra providencial. Al inicio de su carrera, en su ignorancia y debilidad, el hombre desconoce y transgrede muchas veces la ley. De ahí las pruebas, las enfermedades, la esclavitud material, pero cuando se instruye, cuando aprende a poner los actos de su vida en armonía con la regla universal, ipso facto es cada vez menos presa de la adversidad. Nuestros actos y pensamientos se traducen en movimientos vibratorios y su foco de emisor, por la repetición frecuente de los mismos actos y pensamientos, se transforma, poco a poco, en poderoso generador del bien o del mal. El ser se clasifica a sí mismo por la naturaleza de las energías de que se vuelve el centro irradiador, mientras que las fuerzas del bien se multiplican a sí mismas y aumentan incesantemente, las fuerzas del mal se destruyen por sus propios efectos, porque esos efectos vuelven a su causa, para su centro de emisión y se traducen simplemente en consecuencias dolorosas. Estando el mal, como todos los seres, sujeto al impulso evolutivo, ve por eso incrementarse forzosamente su sensibilidad. Las vibraciones de sus actos, de sus pensamientos malos, después de haber efectuado su trayectoria, vuelven a él, más tarde o más temprano y lo oprimen, lo aprietan en la necesidad de reformarse. Este fenómeno puede explicarse científicamente por la correlación de las fuerzas, por la especie de sincronismo vibratorio que hace volver siempre el efecto a su causa. Tenemos la demostración de eso en el hecho bien conocido de que, en tiempo de epidemias, de contagio, principalmente las personas, cuyas fuerzas vitales se armonizan con las causas mórbidas en acción, las atacadas, mientras que los individuos dotados de voluntad firme y desprovistos de recelo son los que quedan generalmente indemnes. Sucede lo mismo en el orden moral. Los pensamientos de odio y venganza, los deseos de perjudicar, provenientes del exterior, solo pueden actuar sobre nosotros e influenciarnos siempre que encuentren elementos que vibren al unísono con ellos. Si nada existe en nosotros de similar, estas fuerzas ruines resbalan sin alcanzarnos, vuelven a aquel que las proyectó para, a su vez, herirlo, ya sea en el presente ya sea en el futuro, cuando circunstancias particulares las hicieran entrar en la corriente de su destino. Hay, pues, en la ley de repercusión de los actos, alguna cosa mecánica, automática en apariencia. No obstante, cuando implica acerbas expiaciones, reparaciones dolorosas, grandes espíritus intervienen para regular su ejercicio y acelerar la marcha de las almas en vías de evolución. Su influencia se hace sentir principalmente en la hora de la reencarnación, a fin de guiar a estas almas en su elección, determinando las condiciones y los medios favorables para la cura de sus enfermedades morales y al pago de las faltas anteriores. Sabemos que no hay educación completa sin el dolor. Colocándonos en este punto de vista, es necesario librarnos de ver, en las pruebas y dolores de la humanidad, la consecuencia exclusiva de faltas pasadas. Todos aquellos que sufren no son forzosamente culpables en vías de expiación. Muchos son simplemente espíritus ávidos de progreso, que escogieran vidas penosas y de labor para coger el beneficio moral que anda ligado a toda pena sufrida. No obstante, en teoría general, es del choque, es del conflicto del ser inferior, que no se conoce todavía, con la ley de la armonía, que nace el mal, el sufrimiento. Es por el regreso gradual y voluntario del mismo ser a esta armonía que se restablece el bien, o sea, el equilibrio moral. En todo pensamiento, en toda obra hay acción y reacción y esta es siempre proporcional en intensidad a la acción realizada. Por eso podemos decir, el ser coge exactamente lo que sembró. Lo coge efectivamente, puesto que, por su acción continua, modifica su propia naturaleza, depura o materializa su envoltorio fluídico, el vehículo del alma, el instrumento que sirve para todas sus manifestaciones y en el cual es calcado, modelado el cuerpo físico en cada renacimiento. Nuestra situación en el más allá resulta, como vimos antes, de las acciones repetidas que nuestros pensamientos y nuestra voluntad ejercen constantemente sobre el perispíritu. Según su naturaleza y objetivo, nos van transformando poco a poco en un organismo sutil y radiante, abierto a las más altas percepciones, a las sensaciones más delicadas de la vida del espacio, capaz de vibrar armónicamente con espíritus elevados y de participar de las alegrías e impresiones del infinito. En sentido inverso, harán de él una forma grosera, opaca, encadenada a la Tierra por su propia materialidad y condenada a quedar encerrada en las bajas regiones. Esta acción continua del pensamiento y de la voluntad, ejercida en el curso de los siglos y de las existencias sobre el perispíritu, nos hace comprender cómo se crean y desarrollan nuestras aptitudes físicas, así como las facultades intelectuales y las cualidades morales. Nuestras aptitudes para cada género de trabajo, la habilidad, la destreza en todas las cosas son el resultado de innumerables acciones mecánicas acumuladas y registradas por el cuerpo sutil, del mismo modo que todos los recuerdos y adquisiciones mentales están grabadas en la conciencia profunda. Al renacer, estas aptitudes son transmitidas, por una nueva educación, de la conciencia externa a los órganos materiales. Así se explica la habilidad consumada y casi congénita de ciertos músicos y en general, de todos aquellos que muestran, en cualquier dominio, una superioridad de ejecución que sorprende a primera vista. Sucede lo mismo con las facultades y virtudes, con todas las riquezas del alma adquiridas en el curso de los tiempos. El genio es un largo e inmenso esfuerzo en el orden intelectual y la santidad fue conquistada a costa de una lucha secular contra las pasiones y las atracciones inferiores. Con alguna atención podríamos estudiar y seguir en nuestro proceso de la evolución moral. Cada vez que practicamos una buena acción, un acto generoso, una obra de caridad, de dedicación, a cada sacrificio del yo, ¿no sentimos una especie de dilatación interior? Alguna cosa parece expandirse en nosotros. Una llama se enciende o se aviva en las profundidades del ser. Esta sensación no es ilusoria. El espíritu se ilumina a cada pensamiento altruista, a cada impulso de solidaridad y de amor puro. Si estos pensamientos y actos se repiten, se multiplican, se acumulan, el hombre se encuentra como que transformado al salir de su existencia terrestre. El alma y su envoltorio fluídico habrán adquirido un poder de radiación más intenso. En sentido contrario, todo pensamiento ruin, todo acto criminal, todo hábito pernicioso provoca un estrechamiento, una contracción del ser psíquico, cuyos elementos se condensan, se oscurecen, se cargan de fluidos groseros. Los actos violentos, la crueldad, el homicidio y el suicidio producen en el culpable una perturbación prolongada, que repercute, de renacimiento en renacimiento, en el cuerpo material y se traduce en enfermedades nerviosas, tics, convulsiones y hasta deformidades, casos de locura, consonante a la gravedad de las causas y el poder de las fuerzas en acción. Toda transgresión de la ley implica disminución, malestar, privación de libertad. Las vidas impuras, la lujuria, la embriaguez y el libertinaje nos conducen a cuerpos débiles, sin vigor, sin salud, sin belleza. El ser humano que abusa de sus fuerzas vitales, asimismo se condena a un futuro miserable, a enfermedades más o menos crueles. A veces la reparación se efectúa en una larga vida de sufrimientos, necesaria para destruir en nosotros las causas del mal, o, si no, en una existencia corta y difícil, terminada en una muerte trágica. Una atracción misteriosa reúne a veces a los criminales de lugares muy alejados en un punto dado para herirlos en común. De ahí las catástrofes célebres, los naufragios, los grandes siniestros, las muertes colectivas, tales como el desastre de Saint-Gervais, el incendio del Bazar de Caridad, la explosión de Courrières, la de Liena, el naufragio del Titanic, del Irland, etc. Se explican así las existencias cortas. Son el complemento de vidas precedentes, terminadas muy rápido, abreviadas prematuramente por excesos, abusos o por cualquier otra causa moral, y que, normalmente, deberían haber durado más. No deben ser incluidas en estos casos las muertes de criaturas en tierna edad. La vida corta de una criatura puede ser una prueba para los padres, así como para el espíritu que quiere encarnar. En general, es simplemente una entrada falsa en el teatro de la vida, ya sea por causas físicas, ya sea por falta de adaptación de los fluidos. En tal caso, la tentativa de encarnación se renueva, poco después, en el mismo medio. Se reproduce hasta el éxito completo, o, si no, si las dificultades son insuperables, se efectúa en un medio más favorable. Las consideraciones que acabamos de hacer demuestran que, para asegurar la depuración fluídica y el buen estado moral del ser, se tiene que establecer una disciplina del pensamiento, que seguir una higiene del alma, así como es preciso observar una higiene física para mantener la salud del cuerpo. En virtud de la acción constante del pensamiento y de la voluntad sobre el perispíritu, se ve que la retribución es absolutamente perfecta. Cada uno coge el fruto imperecedero de sus obras pasadas y presentes. Coge, no por efecto de una causa exterior, sino por un encadenamiento que liga en nosotros el pesar a la alegría, el esfuerzo al éxito, la culpa al castigo. Es, pues, en la intimidad secreta de nuestros pensamientos y en la viva luz de nuestros actos que debemos buscar la causa real de nuestra situación presente y futura. Nos colocamos según nuestros méritos y en el medio para el que nos llaman nuestros antecedentes. Si somos infelices, es porque no tenemos suficiente perfección para gozar de mejor suerte. Pero nuestro destino irá mejorando en la medida que sepamos hacer nacer en nosotros más desinterés, justicia y amor. El ser debe perfeccionar, embellecer incesantemente su naturaleza íntima, aumentar el valor propio, construir el edificio de la conciencia, tal es el fin de su elevación. Cada uno de nosotros posee la disposición particular a la que los druidas llamaban Awen, o sea, la aptitud primordial de todo ser para realizar una de las formas especiales del pensamiento divino. Dios depositó en lo íntimo del alma los gérmenes de facultades poderosas y variadas. Aún así, existe una de las formas de su genio que, por encima de todas las otras, está llamada a desarrollar con trabajo continuo hasta que la haya llevado a su punto de excelencia. Estas formas son innumerables. Son los aspectos múltiples de la inteligencia, de la sabiduría y de la belleza eternas. La música, la poesía, la elocuencia, el don de la invención, la previsión del futuro y de las cosas ocultas, la ciencia o la fuerza, la bondad, el don de educación, el poder de curar, etc. Al proyectar a la entidad humana, el pensamiento divino lo impregna con mayor intensidad de una de estas fuerzas y le asigna, por eso mismo, un papel especial en el vasto concierto universal. Las misiones del ser, su destino y su acción en la evolución general se irán definiendo cada vez más en el sentido de sus propias aptitudes, al principio latentes y confusas en el comienzo de su carrera, pero que van a despertar, crecer, acentuarse a medida que él vaya recorriendo la inmensa espiral. Las intuiciones y las inspiraciones que él reciba de lo alto corresponderán a ese lado especial de su carácter. De acuerdo con sus necesidades e invocaciones, será la forma que él percibirá, íntimamente, la melodía divina. Así, Dios, de la variedad infinita de los contrastes, sabe hacer brotar la armonía tanto en la naturaleza como en el seno de las humanidades. Y si el alma abusa de estos dones, si los aplica a obras del mal, si, por causa de ellos, siente vanidad u orgullo, le será preciso, como expiación, renacer en organismos impotentes para su manifestación. Vivirá, genio desconocido, humillado entre los hombres, por tanto tiempo cuanto sea necesario para que el dolor triunfe sobre los excesos de la personalidad y le permita continuar el vuelo sublime, la carrera, un momento interrumpida, hacia el ideal. Almas humanas que recorréis estas páginas, elevad vuestros pensamientos y resoluciones a la altura de las tareas que os tocan. Las vías hacia el infinito se abren, sembradas de maravillas inexhaustibles, ante vosotros. A cualquier punto que el vuelo os lleve, ahí os aguardan objetos de estudio con manantiales inagotables de alegrías y deslumbramientos de luz y belleza. Por todas partes y siempre, horizontes inimaginables se sucederán a los horizontes recorridos. Todo es belleza en la obra divina. Os está reservado, en vuestra ascensión, apreciar los innumerables aspectos, risueños o terribles, desde la flor delicada hasta los astros rutilantes, asistir a las eclosiones de los mundos y de las humanidades. Sentiréis, al mismo tiempo, desarrollarse vuestra comprensión de las cosas celestiales y aumentar vuestro deseo ardiente de penetrar en Dios, de zambulliros en Él, en su luz, en su amor. En Dios, nuestro origen, nuestra esencia, nuestra vida. La inteligencia humana no puede describir el futuro que presiente, la ascensión que entrevé. Nuestro espíritu, encarcelado en un cuerpo de arcilla, en el lazo de un organismo perecible, no puede encontrar en él los recursos necesarios para expresar estos esplendores. La expresión quedará siempre más acá de las realidades. El alma, en su intuición profunda, tiene la sensación de las cosas infinitas, de las que ella participa y a las que aspira. Su destino es vivirlas y gozarlas cada vez más. En vano procuraría expresarlas con el balbucear del flaco lenguaje humano, en balde se esforzaría por traducir las cosas eternas en el lenguaje de la tierra. La palabra es impotente, mas la conciencia evolucionada percibe las radiaciones sutiles de la vida superior. Vendrá el día en que el alma engrandecida dominará el tiempo y el espacio. Un siglo no será para ella más que un instante en la duración y en un destello de su pensamiento, transpondrá los abismos del cielo. Su organismo sutil, purificado en millares de vidas, ha de vibrar a todos los soplos, a todas las voces, a todas las invocaciones de la inmensidad. Su memoria zambullirá en las edades extintas. Podrá revivir a voluntad todo lo que haya vivido, llamar ante sí las almas queridas que compartieran sus alegrías y sus dolores, y juntarse a ellas. Porque todos los afectos del pasado se encuentran y se unen en la vida del espacio, se contraen nuevas amistades y de camada en camada, una comunión más fuerte reúne a los seres en una unidad de vida, de sentimiento y de acción. Cree, ama, espera, hombre, hermano mío. Después. Ejerce tu actividad. Dedícate a hacer pasar para tu obra los reflejos y las esperanzas de tu pensamiento, las aspiraciones de tu corazón, las alegrías y la certeza de tu alma inmortal. Comunica tu fe a las inteligencias que te cercan y participan de tu vida, a fin de que te secunden en tu tarea y de que, por toda la tierra, un esfuerzo poderoso levante el fardo de las opresiones materiales, triunfe de las pasiones groseras, abra una amplia salida a los vuelos del espíritu. Una nueva ciencia es restaurada, no ya la ciencia de los preconceptos, de las prácticas rutinarias, de los métodos estrechos y envejecidos, y sí una ciencia abierta a todas las pesquisas, a todas las investigaciones, la ciencia de lo invisible y del más allá no tardará en venir a fecundar la enseñanza, iluminar el destino, fortificar la conciencia. La fe en la sobrevivencia se edificará al amparo de las más bellas formas, asentada en la roca de la experiencia y desafiando toda crítica. Un arte más idealista y puro, iluminado por luces que no se apagan, imagen de la vida radiosa, reflejo del cielo entrevisto, vendrá a regocijar y vivificar el espíritu y los sentidos. Sucederá lo mismo con las religiones, con las creencias, con los sistemas. En el vuelo del pensamiento para elevarse de las verdades de orden relativo a las verdades de orden superior, ellas llegan a aproximarse, a juntarse, a fundirse para hacer de las múltiples creencias del pasado, hostiles o mortales, una fe viva que ha de reunir a la humanidad en un mismo impulso de adoración y ruego. Trabaja con todas las potencias de tu ser para preparar esta evolución. Es menester que la actividad humana se dirija con más intensidad hacia los caminos del espíritu. Después de la humanidad física, es indispensable crear la humanidad moral. Después de los cuerpos, las almas, lo que se conquistó en energías materiales, en fuerzas externas, se perdió en conocimientos profundos, en revelaciones de sentido íntimo. El hombre está victorioso del mundo visible. Las aberturas practicadas en el universo físico son inmensas. Le resta conquistar en el mundo interior, conocer su propia naturaleza y el secreto de su espléndido porvenir. No discutas, sino trabaja. La discusión es vana, estéril es la crítica. Pero la obra puede ser grande, si consiste en engrandecerte a ti mismo, engrandeciendo a los otros, en que hagas tu ser mejor y más bello. Porque no debes olvidar que para ti trabajas, trabajando para todos, asociándote a la tarea común. El universo, como tu alma, se renueva, se perpetúan, se embellecen sin cesar por el trabajo y por la reciprocidad. Dios, perfeccionado su obra, goza de ella como tú gozas de la tuya, embelleciéndola. Tu obra más bella eres tú mismo. Con tus esfuerzos constantes puedes hacer de tu inteligencia, de tu conciencia, una obra admirable, de que gozarás indefinidamente. Cada una de tus vidas es un crisol fecundo del cual debes salir apto para tareas, para misiones cada vez más elevadas, apropiadas a tus fuerzas y cada una de las cuales será tu recompensa y tu alegría. Así, con tus manos irás, día a día, moldeando tu destino. Renacerás en las formas que tus deseos construyen, que tus obras generan, hasta que tus deseos e invocaciones te hayan preparado formas y organismos superiores a los de la Tierra. Renacerás en los medios que prefieres, junto a los seres queridos, que ya estuvieran asociados a tus trabajos, a tus vidas, y que vivirán contigo y para ti, como tú revivirás con ellos y para ellos. Cuando termine tu evolución terrestre, cuando hubieres exaltado tus facultades y tus fuerzas a un grado de suficiente capacidad, cuando hayas vaciado la copa de los sufrimientos, de las amarguras y de la felicidad que nos ofrece este mundo, cuando le hayas sondado las ciencias y creencias, comulgado con todos los aspectos del genio humano, subirás entonces con tus amados para otros mundos más bellos, mundos de paz y armonía. Vueltos al polvo, tus últimos despojos terrestres, llegada a las regiones espirituales tu esencia purificada, tu memoria y tu obra han de amparar aún a los hombres, tus hermanos, en sus luchas, en sus pruebas, y podrás decir con la alegría de una conciencia tranquila. Mi pasaje por la tierra no fue estéril. No fueran vanos mis esfuerzos.